Las 8, las 7 en Canarias. ¡Viva España y viva la libertad! Elecciones en Aragón. La derecha se dispara y sube casi 7 puntos en total, hasta un 55-56%. Y la izquierda se hunde y se queda en poco más de un 40%. Y esto tiene toda la pinta de que se va a ir repitiendo en toda España. Una gran noticia. Podemos desaparece del Parlamento de Aragón, otro territorio más en el que se queda en cero y ya suma 9 en total. Otra gran noticia, la extremísima izquierda que va quedando, se va quedando en nada. Y desconvocada la huelga del tren después de que entrasen las reuniones y con la mediación, qué casualidad, de Comisiones y UGT tras una sola jornada de huelga. Luego se lo explicaremos porque hay un sindicato al que no han llamado. El más combativo, el más crítico, por cierto, el más crítico en defensa de los usuarios, diciendo que aquí de lo que se tiene que hablar es de inversión. Bueno, ese sindicato parece que lo mantiene, que mantiene la huelga. Se desconvoca sin que Óscar Puente se haya comprometido a un calendario exacto de inversiones, ha dado un incremento, pero no llegamos a saber cuándo se va a materializar, y mientras, agárrense, descarrila otro tren, uno de mercancías peligrosas en Irún, que encima se ha tapado la información. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues elecciones en Aragón. No es que hayan sido un calco que también de las extremeñas. Lo cierto es que tienen alguna variante. Pero desde luego la línea general que se está marcando en España es la obvia. Y es la de un vuelco hacia la derecha. ¿Que esto pone nerviosa a la izquierda? Obvio, lógico, vale, esperable. ¿Y? O sea, ahora empiezan otra vez con la cantinela. Es que la ultraderecha. Miren, hoy es un día curioso, porque resulta que ellos deciden hablar de la ultraderecha cuando resulta que estamos descubriendo para qué sirven los pactos entre el Partido Socialista y los proetarras. O casi tendríamos que decir entre los proetarras y el Partido Socialista, porque aquí el que manda son los proetarras. El que manda es Bildu, un partido que ha llevado ya en sus listas a cerca de 90 etarras, con sus delitos de sangre, con sus secuestros, con sus asesinatos, con sus torturas. 90. Bien, pues resulta que hoy llega el eco, ha ocurrido a lo largo de la semana pasada, al cierre de la semana pasada, pero hoy se ha conocido ya con rotundidad y totalmente confirmado que una de las personas sobre las que se ha pactado que salga a la calle, que sea excarcelado, es Cherokee, uno de los que fue jefe de ETA, condenado en su momento, creo recordar, a 400 años de prisión. Y ha salido porque se le ha aplicado la libertad condicional. Bien, recuerden este hecho, ¿vale? Y recuérdenlo mientras la izquierda nos dice eso de se va a pactar con la ultraderecha. Miren, se va a pactar con las derechas, punto uno. Punto dos, esperemos, de hecho, que se pacte. Luego vamos a analizar las declaraciones porque también cuando los responsables de la derecha empiezan a ponerse estupendos, uno no sabe exactamente dónde va a acabar España, ¿vale? Pero bien, digo, para que no se les olvide a esos partidos que uno toda la vida ha estado defendiendo la esencia de España. Otro llegó para defenderla cuando el Partido Popular o empezó a debilitar o empezó directamente a dejar de hacerlo, que no es el momento actual, fue el momento de Mariano Rajoy, vamos a decirlo como son las cosas. Bien, lo digo para que los dos recuerden que el objetivo suyo es defender España, la Constitución, las libertades, los derechos plasmados en la Carta Magna, la propiedad privada, las rebajas de impuestos, la reducción estúpida del gasto administrativo, la aplicación del imperio de la ley en cada rincón de España, el control de la inmigración, para que la inmigración sea legal y no sea un descontrol, etc, que no se les olvide. Bien, pero claro, cuando se nos empieza a hablar de que es que viene la ultraderecha, repito, recuerden para qué ha servido esta alianza entre el Partido Socialista, prófugos, golpistas, separatistas, etarras, proetarras. Llevan 111 procesos de salida de etarras a la calle, de etarras asesinos a la calle. Para esto ha servido. Ha servido para intentar buscar una amnistía para Carles Puigdemont, un prófugo, un delincuente. Ha servido para indultar a otros delincuentes, entre ellos Oriol Junqueras, con el que luego negocian cómo enviar dinero desde toda España, no a Cataluña, porque no va a acabar en Cataluña. Va a acabar en manos de los políticos separatistas de Cataluña, que van a hacer lo que ya han hecho con todos los incrementos de dinero que siempre sistemáticamente ha tenido Cataluña. O sea, no nos olvidemos de que llevan negociando bilateralmente los modelos de financiación desde hace muchísimo tiempo, desde el tripartito. Dejémonos de historias. ¿Y con ese dinero han conseguido los mejores servicios sanitarios? Ni de broma, unos de los peores. y han conseguido una mejor educación ni de broma, según el informe PISA, uno de los peores sistemas educativos. ¿Y han conseguido tener mejores infraestructuras? Bueno, será por empresas privadas, porque allí las infraestructuras se basan en autopistas de peaje. Eso es el aprovechamiento del dinero por parte de los golpistas, porque no lo quieren para ayudar a la gente. No lo quieren para que la gente tenga mejores infraestructuras, mejor trabajo. No es verdad. Lo quieren para fabricar su enésimo golpe separatista, para sus embajadas, sus enchufes, para colar a médicos porque es que saben mejor catalán. Ah, yo pensaba que a lo que íbamos al médico era curarnos. Bueno, para todo eso. Pero déjenme que hablemos de las reacciones que ha habido. Y déjenme que las vayamos analizando. Declaraciones, por ejemplo, de Pilar Alegría, que van a ser las primeras que vamos a escuchar, porque nos alerta a todos de la ultraderecha. Viene la ultraderecha. Pues miren, simplemente por hacer un repaso rápido, con la ultraizquierda, que es lo que hemos tenido, lo que ha resultado en España es que nos hemos convertido en el país, o en el segundo país, con la mayor tasa de pobreza infantil, en el tercer país con la mayor pobreza relativa de la Unión Europea, en el quinto país dentro de la Unión Europea con la mayor pobreza absoluta, y en el segundo país con menos familias que tienen capacidad para estar una semana de vacaciones. Eso con la ultraizquierda. Así que dejen de darnos lecciones. Pilar Alegría, escúchenla. Hoy el Partido Popular es más rehén de Vox de lo que lo era ayer. Creo que ha sido una muy buena campaña electoral y que ha sido además valorada positivamente por los ciudadanos. Pues menos mal que esto ha sido con una muy buena campaña electoral, señora Alegría, porque si llega a ser con un desastre, no sé lo que ustedes pierden. Más de 5 puntos de caída. Dice, ha sido un mal resultado para el Partido Popular. No ha sido un buen resultado para el Partido Popular, es verdad, pero el Partido Popular ha ganado. El Partido Popular ha ganado y además tiene opciones de gobernar muy claras. De hecho, si se entiende con Vox y Vox se entiende con el Partido Popular, el resultado será muy bueno para España. Y esto es lo que importa. A mí lo que le ocurra a Pilar Alegría, lo que le ocurra a los políticos del PP, lo que le ocurra a los políticos de Vox será cosa de ellos. A mí lo que me importa es España. Es muy fácil de entender. Aquí los que votamos somos nosotros. Los dueños de la soberanía nacional, los titulares de la soberanía nacional, somos nosotros, no los partidos. Lo que tienen que hacer ellos es entenderse, entre los que se tienen que entender. Evidentemente no, como hace el Partido Socialista, con prófugos golpistas, separatistas, comunistas, proetarras, etarras y demás. Omito el calificativo. ¿Vale? Bien. Dice ella que ha sido con una muy buena campaña. Ha perdido, o el ritmo de caída, o la caída brutal en porcentaje, es 5 veces la del Partido Popular. 5 veces. Y presentaban a una ministra. Porque según ellos, no, el problema en Extremadura había sido que el candidato era Miguel Ángel Gallardo. Y claro, es que era una persona procesada. Que lo primero que se te ocurre es, ¿procesada por qué? Ah, por enchufar al hermano de Sánchez. Bien, bien. ¿Y elegida candidato por quién? Ah, por Pedro Sánchez. Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué nos están contando? Bien, en esta ocasión no era Miguel Ángel Gallardo, era Pilar Alegría. Y Pilar Alegría, ministra, ministra portavoz, por lo visto ya debía pensar que era poco menos que un ídolo de masas. Bueno, pues el ídolo de masas se ha quedado como ídolo roto y la masa ha debido ser la masa que ha debido saltar, ¿eh? La del superhéroe que ha debido saltar y marcharse de ahí corriendo, porque no ha quedado ni el tato votándola. Esta es la realidad. Bien, de hecho, en estos momentos tiene más cercanía Vox al PSOE que el PSOE al PP. Menos mal que la derrota ha sido el Partido Popular. ¿El Partido Popular ha bajado? Sí, ha bajado, claro que ha bajado. Ha bajado 2 escaños. Pero repito, en porcentaje de voto ha ganado, ha bajado 1,2 puntos. 1,2 puntos. Ya quisiera esa bajada para ella, Pilar Alegría, que ha bajado más de 5 puntos. Me estoy refiriendo a datos, literalmente a datos. Esto es lo que hay. El Partido Socialista se ha despeñado. ¿Y se ha despeñado por Pilar Alegría? Bueno, en un 10, en un 15%. El resto se ha despeñado por Pedro Sánchez, por el proyecto anti-español de Pedro Sánchez, por un proyecto destructivo de España, por un proyecto destructivo de las posibilidades que tiene una persona de vivir en libertad en España, de poder saber que el dinero que se le está recaudando en impuestos va a algo, algo sensato, no a colocación de prostitutas en ministerios, porque ese dinero que ya no es recaudación, sino que es saqueo brutal, porque se ha disparado. La recaudación de impuestos se ha disparado y ha sumado 180.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales desde que llegó Pedro Sánchez. No ha servido, por ejemplo, para mantener unos trenes en los que vayamos seguros. No ha servido para qué, para tener unas carreteras sin baches. No ha servido para que no tengamos miedo cuando resulta que, por las lluvias, se empiezan a llenar los embalses y las presas llegan al 85, 90, 95. Resulta que tenemos que estar temblando porque sabemos que hay un déficit de mantenimiento, de inversión en las presas, de muchísimo cuidado. Que falta de hecho un 57% del presupuesto, que se tendría que estar aplicando. Y en carreteras, bueno, pues en carreteras más de lo mismo. Faltan más de 13.000 millones en mantenimiento. Y en trenes. En trenes lo sabemos exactamente igual, dando orden de reutilizar los balastos, las piedrecitas de abajo, que están ya redondeadas y no las cambian. ¿Por qué? Porque se han llevado el dinero para otras cosas. Dicen, ¿será porque no hay dinero? ¿Que no hay dinero? Nos están robando fiscalmente más que nunca jamás en la vida. Claro que hay dinero. El problema es si decides que ese dinero tiene que servir para pagar tus alianzas con proetarras, golpistas, separatistas, comunistas, etc., etc., etc. Entonces es cuando no queda nada. Bien, las palabras de Pilar Alegría. Vamos al asunto, o vamos a el punto que yo creo que es el que preocupa a más gente. El resultado electoral lo tenemos. Y el resultado electoral implica que la derecha, por primera vez desde hace muchísimo tiempo en España, resulta que está marcando un 55-56% sobre el voto total. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bien, la izquierda está aglutinando el resto. No es verdad, no es verdad. La izquierda, o el voto restante, se divide entre la izquierda, y en este caso Aragón, Extremadura, etcétera, pero sobre todo Aragón, partidos regionalistas, partidos locales. Y a escala nacional va a ser igual, será igual, porque dentro de todo ese grupo de los que no voten a la derecha estarán los Junts, estarán los Esquerra, estarán los Compromís, estarán las Mareas, estarán los Venegas, estará toda esa gente. ¿Y esos son de izquierdas? Algunos sí, otros como Junts no, o PNV, que tampoco lo es. Luego se comportan como se comportan. Porque para ellos lo importante, y en eso tienen un objetivo común con las izquierdas, es destruir dos cosas, la unidad de España y el marco jurídico español, que es la Constitución. Son sus dos grandísimos objetivos. Por eso se unen. Pero no porque compartan el mismo espectro de pensamiento. No es verdad. Los unos son de izquierdas y los otros, aunque es muy difícil ya adivinar exactamente de qué son, aparte de destructivos, separatistas y corruptos en innumerables ocasiones, pues resulta que se supone que son de derechas. Bien, pero vamos con la pregunta del millón. ¿Va a haber pacto entre el Partido Popular y Vox? ¿Lo van a poner fácil? ¿El que lo ponga más difícil va a quedar retratado? Bien, vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. No frustrar a la gran mayoría de aragoneses es nuestra obligación. Pues no está mal, no está mal. Para empezar, no está mal. O sea, sobreentiendo que luego tendremos que acostumbrarnos a las pullas cruzadas, a las negociaciones un poco más duras, a las negociaciones incluso a cara de perro. Vale, vale. O sea, evidentemente nadie va a pedir que PP y Vox sean iguales. Cada uno de ellos tiene ya un sustrato de voto más que afianzado. Tienen un elenco de votantes que tiene alguna diferencia. Por cierto, muchas menos los votantes de las que nos quieren hacer creer los dirigentes de los partidos. Muchísimas menos. Yo cuando le escucho, sobre todo a Santiago Abascal, ¿qué quieren que les diga? O sea, se empeñan en intentar distanciar a un votante del PP y a un votante de Vox. Y yo cuando voy por las calles, oye, se te acerca el uno y se te acerca el otro. Y no veo ninguna diferencia. A lo mejor alguna, pequeña. Pero no muchas, ¿eh? No muchas. Desde luego nada que haga imposible generar una gran alianza entre los dos partidos. Pero bueno, dice Alberto Núñez Feijóo que ha recibido el mensaje. Bendito sea. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Lo digo porque, claro, luego ocurre como en las negociaciones de Extremadura, ¿verdad? Que te sale a la mínima María Guardiola diciendo, es que es machista, es machista. A ver, miren, ¿saben lo que es machista o lo que es sobre todo destructivo de la convivencia en España? Sacar la ley del sí es sí. Eso sí es machismo. Sacar una ley que suelta a violadores y desprotege a las mujeres, eso sí es machismo. Sacar una ley que ha generado estas trincheras que estamos viendo que impiden que las denuncias dentro de los partidos lleguen a instancias judiciales, las del Partido Socialista, las de Paco Salazar, las de Tomé, eso sí es machista. Eso sí es machista. Machista es comprar unas pulseras, supuestamente para controlar a los maltratadores, y que no funcionen, y que resulte que los maltratadores se las pueden quitar, y que resulta que las sumergen en agua y dejan de funcionar, eso sí es machista. Eso sí es machista. Tener distintas formas de defender que hombre y mujer tienen que estar dentro de la ley no es machismo. No es machismo. No es machismo. Y en España, y eso es así, en estos momentos no hay ninguna diferencia legal a favor del hombre. Y sí hay alguna diferencia legal a favor de la mujer. Y decirlo no te convierte en machista. No, te convierte simplemente en una persona que se ha leído las leyes. ¿Pueden entenderse? Por supuesto que pueden entenderse. ¿Vale? Esto por la parte de Alberto Núñez Feijóo y por la parte del Partido Popular. No suena mal, no suena mal lo que acaba de decir Alberto Núñez Feijóo, y espero que sea el comienzo de efectivamente un entendimiento que vaya pasando de Extremadura a Aragón, de Aragón a Castilla y León, de Castilla y León a Andalucía y de Andalucía a España. porque necesitamos una derecha amplia. Necesitamos una gobernabilidad de la derecha estable. Necesitamos dar la vuelta a toda la destrucción que ha generado la izquierda durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, durante el no mandato, porque no hizo nada para combatirlo, de Mariano Rajoy, y durante el mandato posterior que todavía sufrimos de Pedro Sánchez. Y hay que dar la vuelta a todo eso. Y todo eso comenzó hace muchísimo tiempo. Y para eso se necesita estabilidad. Y se necesita no frustrar a los votantes. Y no frustrar las oportunidades que se les van a dar de gobernar. Y se necesita entrar en cada pequeña área de cada pequeña política o de gran política. Entrar en los trenes, en los impuestos, en las cotizaciones, por supuesto. En la atracción de empresas, por supuesto. Mensaje, por cierto, para Vox. La industria grande, las grandes empresas, por desgracia, no están dentro de España. Claro que hay que atraer empresas del exterior. Claro que hay que atraerlas. Vamos a dejarnos de mensajes, perdón por la expresión, paletos. Vamos a dejarnos de tonterías. ¿Necesitamos capital extranjero? Por supuesto. ¿Cómo se atrae? Bajando impuestos. ¿Se atrae con mensajes o con proclamas sindicales? No, no, no se atrae con proclamas sindicales. ¿Se atrae diciendo que los trabajadores van a ser los dueños de las empresas? No. Los trabajadores firman un contrato laboral. Ya está, es muy sencillo. ¿Alguno compra acciones? Pues si no compra acciones, ¿cómo va a ser dueño de aquello que no posee? Es muy fácil de entender, ¿verdad? Pero bueno, no quiero yo poner más trabas de las que sobreentiendo que ya va a haber. Hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Hemos dicho que queremos un cambio en las políticas migratorias en lo que tiene que ver con las competencias autonómicas, queremos cambios en las políticas fiscales, queremos reducción del gasto público improductivo, queremos reducción del número de diputados de las cortes regionales y un compromiso de los líderes regionales del Partido Popular de combatir esas políticas del fanatismo climático, tanto en Aragón como en Extremadura como en Castilla y León. Aquí la única pinza ideológica que hay es la que existe, que no es una pinza, es una tenaza, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Si hoy hay una fuerza política que combate a Pedro Sánchez, esa es Vox. Lo hemos hecho en los tribunales, nos hemos querellado contra él en muchas ocasiones, hemos convocado todo tipo de manifestaciones y hacemos la oposición más dura en el Parlamento hasta el punto de haber presentado dos mociones de censura contra Pedro Sánchez. Bueno, vaya por delante que posiblemente la acción más dura contra los destrozos de Pedro Sánchez los ha hecho la prensa. Según Pedro Sánchez, la pseudoprensa. Entonces, puestos a ponernos medallas, no las ponemos todos. Y por cierto, los jueces, y por cierto, la Fiscalía Anticorrupción, y por cierto, la UCO. Y después llegan los partidos y aprovechan lo que los demás investigamos, lo que los demás promueven a través de diligencias, lo que los demás ejercen a través de instrucciones judiciales. Entonces, medallas las justas, ¿vale? Yo encantado de que se sume más gente a esto, pero repito, esta historia de la democracia representativa funciona desde quienes tienen la titularidad de la soberanía nacional, nosotros hacia los partidos, no de los partidos a nosotros. Aquí si alguien salva patrias, somos todos los que nos levantamos para trabajar por una España mejor. Todos, todos, sin excepción. No hay gente que tenga el monopolio. Hay gente, por desgracia, en España que tiene el monopolio de la destrucción de España. Con respecto a la salvación, cuantos más mejor. Pero dejémonos de medallas. Simplemente una cosa. A mí me suena bien esta historia. En migración, en inmigración, ¿cómo no se tienen o cómo no se van a poner de acuerdo? Si los dos partidos están defendiendo que la inmigración que vale es la que entra con contrato de trabajo y entra de una forma controlada. Se pueden poner de acuerdo, perfecto, en inmigración. En fiscalidad, por amor de Dios, que se pongan de acuerdo ya. O sea, necesitamos como el comer, como el beber, como el respirar una rebaja de impuestos. Esto es un puñetero atraco fiscal permanente. Y encima para nada sano, para todo lo insano. Espero que se pongan de acuerdo. Se pueden poner de acuerdo. No tienen unas ideas muy distintas. En recorte de gasto público infructuoso, por todas partes lo hay. Claro que se tienen que poner de acuerdo. ¿En reducción del número de diputados? Pues sí, claro que se pueden poner de acuerdo. En reducción del número de diputados, en reducción del número de asesores, en reducción de todas las cargas que soportamos los contribuyentes y que no valen para nada. Se pueden poner de acuerdo. Contra el fanatismo climático, no es que se puedan, es que se deben poner de acuerdo. O sea, espero, de nuevo, tanto con Alberto Núñez Feijóo como con Santiago Abascal, que el hecho de que empiece a sonar bien la música sea el anticipo de que vamos a tener una buena orquesta. Y que la orquesta sea estable. Espero que sea así. Y espero que esas otras píldoras que aparecen luego, porque, y acto seguido, después de decir 1, 2, 3, 4, 5 puntos en los que se pueden poner de acuerdo, diga, aquí la pinza que existe es la de PP-PSOE. No, no hay ninguna pinza PP-PSOE. No hay ninguna pinza PP-PSOE. No la hay. Esa historia de, es que en el Parlamento Europeo votan, en el Parlamento Europeo vota el Partido Popular Europeo. No votan los diputados del Partido Popular Español. No, no, no. De hecho, en muchas de las decisiones, los miembros del Partido Popular Español no han votado en línea con los miembros del Partido Popular Europeo o con consignas de von der Leyen. En otras sí, ¿eh? O sea, el arranque de todas las medidas climáticas, por desgracia, contó con el Partido Popular. Que eso se lo pueden hacer mirar. Se lo pueden hacer mirar. Y en muchos sitios se han implantado medidas que lo único que han hecho es provocar que la gente, por ejemplo, no pueda utilizar el coche. ¿Y por qué no puede utilizar el coche? El coche que ha pagado. En las carreteras que ha pagado. ¿Por qué no lo pueden hacer? Bueno, espero que estos mimbres anticipen que pueda haber acuerdo. Porque la realidad de España, y se la he dicho antes, es que la derecha se ha disparado. Ha subido casi 7 puntos en total, hasta llegar a un 55-56%, y eso es un hecho histórico. Y si no somos capaces de aprovechar un hecho histórico, en un momento también histórico, por el nivel de amenaza y la gravedad de la amenaza a la que ha llegado la unión de partidos que son destructivos y destructores de España, entonces es que estamos locos. Espero que sea el anticipo de eso. Y espero que sea el anticipo de que la izquierda, esta izquierda que en estos momentos prácticamente no llega al 40%, se quede en ese nivel durante muchísimo tiempo. Porque lo necesita PP. ¿Porque lo necesita Vox? No, porque lo necesita España. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues resaca electoral, pero tenemos mucho más, ¿verdad? Sí. Ha habido una historia de fondo un tanto extraña en las negociaciones de Óscar Puente para desconvocar la huelga, pero no invito al que sé que me va a pedir una agenda real de inversión en infraestructuras. Entonces meto de rondón a comisiones y UGT que ni estaban ni se les esperaba, salvo para lo que acabamos de ver, ¿no? Claro. Para reventar la huelga y que Óscar Puente pueda respirar. Sí, no va a ser que respiren los usuarios de tren. La noticia hoy es que, bueno, pues que los sindicatos mayoritarios han desconvocado la huelga, que estaba convocada pues desde hoy hasta el próximo miércoles, pero los sindicatos minoritarios la mantienen. Claro, por poner a toda la gente en contexto. Recordar a nuestros oyentes que la semana pasada les contamos que el Ministerio de Transportes había convocado a una reunión para tratar de desconvocar esta huelga a SEMAF, que es el sindicato de maquinistas, y a Comisiones Obreras y UGT. Pero ¿a quién había dejado fuera? Pues al sindicato ferroviario, qué casualidad que eran los más críticos, por lo menos lo que vimos tras el accidente de Adamuz, y también a otros como CESIF o CGT. Bueno, pues poco antes de las 4 de la tarde, Carlos, conocíamos ese principio de acuerdo para desconvocar una huelga que entre hoy y el miércoles suponía la cancelación de más de 1.000 trenes de media y alta velocidad, pero efectivamente estos otros sindicatos insisten. Nadie nos ha comunicado nada. No conocemos la letra pequeña del acuerdo, ni siquiera se han dignado en todos estos días a incluirnos en alguna de las reuniones y, por tanto, nosotros mantenemos esta huelga. De hecho, ahora mismo, nada, hace 3 minutos, me acaban de mandar del sindicato ferroviario precisamente la resolución de la reunión que han mantenido esta tarde para ver qué hacían, y efectivamente el secretariado del sindicato ferroviario decide por unanimidad mantener las huelgas del 10 y el 11 de febrero. Pues mira, los trabajadores del sector del tren, los trabajadores ferroviarios, que vayan tomando nota. O sea, no creo que pase yo por ser un sospechoso huelguista generalizado, ¿verdad? O sea, para que yo pida una huelga o para que yo decida que, incluso sintiéndome de pena, decida no ir a trabajar, no se pueden imaginar ustedes lo que tiene que ocurrir. Bien, en esta ocasión no estamos hablando de una huelga por una reivindicación de un 1%, de un 2% de subida salarial, no. Estamos hablando de una huelga por seguridad, para que la gente... Las tripulaciones ferroviarias, por supuestísimo también, los maquinistas, por supuestísimo también, pero los mismos usuarios, nos podamos montar en un tren que hemos pagado entre todos, que tenemos derecho, porque nos están robando fiscalmente más que nunca, y tenemos derecho a contar con un tren seguro, y nos podamos subir al tren sabiendo que va a llegar a la hora que nos han dicho, que no nos va a cobrar o que no nos va a costar una auténtica barbaridad, porque resulta que el dinero que ya estaba presupuestado para inversiones se lo han gastado en otra cosa y ahora nos van a cobrar en el ticket un precio nuevo, porque es que ahora hay que pagar aquello que se ha robado y que ya habíamos recaudado, y sobre todo, que sepamos que llegamos vivos. Para eso es esta huelga, para eso es esta huelga. Entonces yo repito, o sea, me parece de maravilla que la mantengan, pero sobre todo a los trabajadores ferroviarios, si sirven para algo estos micrófonos, que tomen nota. Porque en otras instancias, en la policía, en la Guardia Civil, en otros sitios, ha habido sindicatos que han adelantado a sindicatos clásicos. ¿Y por qué lo han hecho? Porque han dejado de defender realmente a los trabajadores. Pues, señores míos, a tomar nota. O sea, ¿alguien está seguro en estos momentos, tripulación o maquinistas, montándose en un tren? ¿Alguien lo está? Porque Comisiones y UGT aseguran que sí, y a mí me da que no. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante al hilo de lo que decías, y es que, bueno, pues hoy todos los medios de comunicación hemos ido pues a hablar con usuarios, ¿no?, de Renfe y demás, para saber qué pensaban de esta huelga. Y en otras ocasiones los usuarios han sido muy críticos porque, lógicamente, les trastorna su día a día. Sin embargo, esta vez Yo creo que todo el mundo habíamos entendido los motivos de una huelga, que como tú decías, no es para que me suban el sueldo. Oye, o para yo estar los mejor. Los primeros perjudicados somos nosotros. Claro, la gente que nos no quedamos entendía, todavía con menos tren, pero lo entendemos. Pues hoy escuchabas a todo el mundo y todo el mundo estaba de acuerdo, porque decían, bueno, es que también están luchando por nuestros derechos y para que podamos viajar seguros. Y claro, precisamente por eso es interesante saber qué es lo que han acordado entre el gobierno y los sindicatos mayoritarios. ¿Qué compromisos han arrancado a Óscar Puente? Bueno, pues esto era lo que nos contaba Pepa Páez, que es la secretaria general del sector ferroviario de Comisiones Obreras. Temas de seguridad, se crean grupos de trabajo con la agencia, se van a actualizar normativas y, bueno, un poco actualizar todo lo que tiene que ver con seguridad operacional. En cuanto a mantenimiento, se va a aprobar un incremento del gasto en el mantenimiento para los próximos 5 años. Y en tema de personal, pues igualmente. Datos concretos que conocemos hasta ahora, Carlos. Bueno, 3.600 trabajadores más. Eso no es seguridad en las vías. Y una inversión adicional a la ya pactada para los próximos 5 años de 1.000 millones de euros para mantenimiento. Ahora bien, en el caso de la alta velocidad, el incremento no llega a los 240 millones de euros. Es decir, solo un 9% más de lo que ya estaba previsto. No, pues es que además, de verdad, vamos a ver, es que el timo lo hueles. O sea, es que ya a estas alturas haces así y olfateas las estafas socialistas. Vamos a ver, un incremento de 1.000 millones que por la parte de AVE serían 240 en 5 años. En 5 años. Vale, acabamos de pasar unas elecciones, ¿verdad? Uh-huh. Que han dado para el Partido Socialista un tortazo de ida y vuelta, ¿verdad? Como un boomerang. O sea, vuelve la torta y vuelve la torta y vuelve a pasar la torta. Vale, según esto, ¿cuánto le puede quedar a Pedro Sánchez? ¿Un año? Dos máximos. Uh-huh. Vale, pongámonos incluso en el máximo. En 2027, años. Teóricamente, debería haber elecciones. Claro, ¿qué es lo que van a hacer? Atrasar por completo la ejecución de estos 1.000 millones. Para dejarlo al siguiente que venga. Para dejarlo al siguiente que venga, si es sí, que lo quiere sí, hacer. Sí, efectivamente. Vamos, en resumidas cuentas, tomadura de pelo. Pues precisamente por eso, lo que dice el sindicato ferroviario en esa nota de prensa, que como digo, nos han enviado unos minutos antes de que empezáramos a hablar tú y yo, Carlos, dice: una vez analizado el documento suscrito por los mayoritarios, consideramos que no se solucionan los graves problemas que padece el ferrocarril y sus plantillas. Mañana explicaremos con más detalle nuestra posición. Mi pregunta para Comisiones y UGT, ¿van a darnos una explicación de por qué han firmado esto? Para esto están, para esto existen, para esto cobran sus subvenciones, ¿no? Esto como le llaman paz social. Uh-huh. Para paz, la que tienen las familias y la que tienen las personas, bueno, las familias por desgracia no, las personas que han fallecido. Eso sí que tienen paz, paz eterna. Y a todo esto, Carlos, veremos a ver, porque hoy hemos descubierto que se ha producido en las últimas horas un nuevo descarrilamiento que además el Ministerio de Transportes ha ocultado. Lo pueden leer en Libertad Digital. Es un descarrilamiento de un tren de mercancías en una vía en el País Vasco, en un barrio de Irún concretamente. ¿Y dónde está la gravedad del asunto? Pues en que, aunque afortunadamente no hay víctimas, ni tampoco, según nos dicen, demasiados daños en las vías, es que ese tren transportaba mercancías peligrosas que serían inflamables. Es decir, que podría haber pasado cualquier cosa. Y sin embargo, como decimos, el Ministerio de Transportes está ocultando este suceso. Léase esa información, que es de Miguel Ángel Pérez, porque es brutal lo que ha ocurrido. Se enteran, el descarrilamiento es del viernes. Uh-huh. Se enteran el lunes porque les envían al equipo de investigación de Libertad Digital, les envían las fotografías, les envían todas las pruebas y lo certifican. Llaman a Adif. Dicen, oiga, ha habido un descarrilamiento en Irún de un tren de mercancías peligrosas. Bueno, pero ¿qué os importa? ¿Qué os importa? Bueno, pero no, que nos lo confirmes. Bueno, es que, pero no ha volcado. Ah, vale, o sea que sí. Ya, pero no ha volcado. ¿Pero por qué tenéis que estar informando de esto? Si es que vais a generar un estado de alarma. Esas han sido las explicaciones de Adif. Surrealista. Este es el gobierno de la transparencia, como decía Óscar Puente, sí, que iba de sitio en sitio dando la cara. Sí, sí. O demostrando que era un cara. ¿Qué dijo? Que ya tengo dudas. Pues lo que dijo no lo sé, lo que todos entendemos me parece que a estas alturas está más que claro. Pero bueno, de todas formas luego hablaremos también de esto en nuestra tertulia. Volviendo al tema electoral, Carlos, escuchábamos en tu entrada a Santiago Abascal, a Alberto Núñez Feijóo y a Pilar Alegría, que ha dado esta tarde una rueda de prensa en la que, por cierto, ha reiterado su compromiso con Aragón. Dice que, por supuesto, que se va a quedar allí liderando la oposición. Pues espérate que pongo el cronómetro en marcha. Ponlo. O sea, ¿qué le quedan? ¿15 minutos? O sea, es decir, esa frase y las maletas, las Samsonite se empiezan a llenar solas. Parece lo de Mary Poppins. Se va metiendo la ropa sola y van saliendo corriendo. Dale una oportunidad. Vamos a ver cuánto aguanta. Pero además, hoy ha habido muchas reacciones interesantes, sobre todo en la izquierda, donde se han tenido que esforzar, lógicamente, para justificar y buscar culpables de su descalabro. Un descalabro monumental. Y lo decías tú antes. Pilar Alegría ha dejado al Partido Socialista en su mínimo histórico. 18 escaños. Sumar logra sobrevivir, pero con un único representante. Y Podemos directamente desaparece. Bueno, pues vamos a escuchar a Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista. El señor Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplica como los gremlins. ¿Qué ha dicho gremlins? Sí, ha tenido que buscar la gracia. Ha llegado tarde a la película, los gremlins. Sí, gremlins, sí. Dios bendito. Vamos a ver, quiere que hablemos de lo que crean ustedes. Ustedes crean etarras paseándose por las calles. Ustedes crean golpistas que reciben dinero de todos los españoles para poder practicar nuevos golpes. Ustedes generan amnistías, indultos, para gente que utiliza nuestro dinero, nuestro país y nuestra constitución para pisotearla y para escupir en ella. O sea, si quieren hablamos de lo que crean. Y Dios bendito, vamos a dejarnos ya de tanta historia. Claro que Vox salió del Partido Popular. Claro, en un momento en el que el Partido Popular no defendía lo que tenía que defender. Momento en el que nació Vox. Luego Vox ha tenido un rumbo, que si pa' aquí, que si pa' allá. Ha acabado echando a la familia liberal. Un error colosal, que lo único que demuestra son las ansias de poder que surgen por parte de cualquier político en cuanto se adueñe y se pone la coronita de Burger King de un partido. ¿Bien? De todas Eso formas... es Vox. Pero vamos a dejarnos de tanta historia ya con esto. Si alguien está alimentando en estos momentos, ¿por qué se hizo la regularización de la inmigración en plena fase electoral de las elecciones de Aragón? ¿Por qué se hizo ahí, señores del Partido Socialista? O sea, ¿que querían ustedes alimentar a Podemos? ¿Que querían estar a buenas con Podemos? Sí, sí, lo sabemos. Pero eso es ahora, hace una semana, dos meses, dos años. Sí, sí, si ustedes eran los del insomnio. ¿Se acuerdan, Pedro Sánchez? Insomnio, no puedo dormir. Se me acerca Pablo Iglesias y pierdo el sueño. Y acabó durmiendo a pierna suelta mientras nos colaba todo tipo de ataques a la propiedad privada, ocupas, pactos con etarras, etc., etc. Ustedes han hecho esa regularización del decretazo de inmigrantes ilegales, lo han hecho en fase electoral para ver si le quitaban voto al Partido Popular dándoselo a Vox. O sea, que váyanse a dar lecciones de cómo sube Vox a su casa. Y luego también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, lo comentábamos el otro día, la encuesta de 40DB para El País el otro día apuntaba que el Partido Socialista le daba a Vox un 7,9% de los votos, 7,9% de los votos. Los primeros análisis de las elecciones de este domingo en Aragón hablan de al menos un 4%, es decir, que también hay gente que se va del Partido Socialista hacia Vox. Ellos sabrán por qué. Bueno, en todo caso, esta teoría... Yo lo que no sé es por qué se queda uno. Sí, bueno. Eso es lo que no entiendo. A esta teoría también se apuntaba Yolanda Díaz, que luego, si queréis, la escuchamos. En todo caso, la peor parte se la lleva Podemos, que, como decíamos antes, ha desaparecido directamente del Parlamento aragonés. Y ojo, porque lo de Podemos, y luego hablaremos de ello, es terrorífico, porque hay que recordar que en 2015 llegó a lograr 14 escaños en Aragón. Pero es que además ha desaparecido en total ya de 9 parlamentos autonómicos. Ahí es nada. 9 parlamentos autonómicos en los que a día de hoy tiene 0 representantes. ¿Te acuerdas cuando se inventó Pablo Iglesias? Que también, señores del PP, copien otras cosas, por favor. Es bueno mirar la hemeroteca. Es bueno mirar YouTube. Es bueno acordarse de quién saca cada cosa. ¿Te acuerdas del tic-tac? Uh-huh. Tic-tac de Pablo Iglesias. Bueno, pues ahora debe ser porrón pompero. O sea, porque va rodando ladera abajo. Dios bendito la pena que me da con toda la ironía. Bueno, ahora tienen la vista puesta en Castilla y León y atención porque aquí las cosas tampoco pintan precisamente bien. Y el primero que lo sabe es el portavoz de Podemos a nivel nacional, Pablo Fernández, que es también cabeza de cartel en esta comunidad. Es evidente que es un muy mal resultado. Cuando uno se cae tiene que levantar y continuar trabajando y continuar luchando. Ahora toca la cita electoral de Castilla y León. En Castilla y León también nos vamos a dejar la piel por hacer la mejor campaña posible y porque la voz de Podemos siga escuchándose con fuerza en las Cortes de Castilla y León, y que desde luego, pues desde la dirección estatal daremos todo el apoyo y haremos toda la campaña para que, como digo, en Castilla y León la voz de Podemos siga estando presente en las Cortes de Castilla y León. Claro, ya dicen la voz, antes eran de la hoz, sí. De la hoz y el martillo, pero claro, como no pegan un palo al agua, como para coger una hoz que le salen callitos en las manos, y eso no mola. Se van a tener que esforzar mucho. Ahora bien. Somos comunistas de salón. Hombre, claro. Ahora me hace gracia. Pasar de un lado a otro es muy fácil. Dice, cuando uno cae, se levanta, o no, ¿vale? Cuando te caes y haces un cero, como es una rueda, difícil resurgir. Puedes rodar. Bueno, hasta reptar. La de Televisión Española te diría que las ruedas son cuadradas, entonces sí, esas igual verdad. No ruedan. Bueno, ahora bien, no solo Podemos toma nota de cara a las elecciones de Castilla y León, también lo hace el candidato del Partido Popular, Mañueco, que tiene claro que articular una campaña en clave nacional, como ha sucedido en Aragón, solo beneficia a Vox. Yo creo que cada comunidad autónoma es distinta y en estos momentos lo que empieza es la precampaña y la campaña de las elecciones de Castilla y León, que van a ir de eso, de Castilla y León, de las personas de Castilla y León, de sus problemas y de las soluciones que ofrecemos. 15 de marzo tenemos elecciones en Castilla y León. Veremos a ver qué es lo que sucede. Yo espero que lo que hemos escuchado de Alberto Núñez Feijóo sea lo que mande. O sea, el Partido Popular, oye, pues mira, si ha tenido que llegar tarde a entenderlo, pues chico, venga, pelillos a la mar y ya está. Pero si ha llegado tarde, por lo menos que llegues. Vamos a ver, se tiene que acostumbrar el Partido Popular a que hay una nueva realidad en España. Y esta historia de cerrar los ojos y mirar hacia arriba y decir, no, no veo nada, no veo nada, no veo nada. No, no. O sea, Vox existe. Vox está ahí. Y Vox ha captado a un montón de gente, pero yo no sé en cuántos estarán posteriormente en unas elecciones generales. Pues yo qué sé, 3 millones, 4 millones, 5 millones, no lo sé. No sé qué es lo que tendrán. Lo que sé es que es un grupo que antes votaba al Partido Popular. Y esto, evidentemente, el Partido Popular tiene que hacer un análisis y una reflexión muy de fondo. ¿Por qué esa gente se fue del Partido Popular? ¿Por qué esa gente que no están locos, que no son fascistas, que la inmensa mayoría no tienen nada de radicales, por qué decidieron irse a otro partido? Quizás porque el Partido Popular empezó a compadrear con una izquierda, porque decía que tenía que mirar sistemáticamente a la izquierda para cogerles votos, porque se metió en toda la teoría woke, en toda la teoría medioambientalista esta de no, la hermana rosa, la hermana piedra y el hermano hasta el moño estamos ya de tanto hermano. O sea, lo que queremos es que nuestros impuestos sirvan para vivir mejor nosotros, no las piedras, sino que paguen impuestos las piedras, es muy sencillo. No tengo toda la simpatía por los linces, pero si aparece una cagarruta de lince, pues lo siento muchísimo, no se cambia una carretera. Es muy básico. ¿La carretera quién la necesita? ¿Una población de 100.000, de 200.000 habitantes para llegar a trabajar? Pues mira, se cambia el lince. Es muy básico, de verdad. Yo creo que las cosas se entienden perfectamente. Y el tema de inmigración, y el tema de fiscalidad, ¿qué hizo el Partido Popular con Mariano Rajoy con los impuestos? ¿Qué hizo? ¿Y ahora va a resultar que la culpa es de los votantes? No, la culpa no es de los votantes que se han ido a Vox. La culpa fue del Partido Popular. ¿Y el Partido Popular tiene que recuperarlos? Sí. ¿Cómo tiene que recuperarlos? Que miren el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso? En el momento de máximo ataque, de máxima amenaza por parte del independentismo contra Madrid, porque quieren convertir a Madrid en la recaudadora barra saqueadora para todos los golpistas. ¿Qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso? No iba a hacer una metáfora, pero claro, la omito, sobre determinada parte del cuerpo. Pues lo que ha hecho es muy sencillo, decir que sigue bajando los impuestos. Y se acabó, y se aprietan los machos, y se acabó la historia. Eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. Y si hace eso, podrá dejar de preocuparse por Vox. Y si no, significará que Vox, o mejor dicho, los votantes de Vox, siguen teniendo razón en buscar otra opción. A todo esto, luego le preguntaremos a nuestra compañera Maite Loureiro cómo van las negociaciones en Extremadura, porque mañana se acaba el plazo para presentar candidaturas y antes del próximo 3 de marzo, creo que es, tiene que estar ya conformado la nueva Asamblea de Extremadura. Veremos a ver qué es lo que sucede allí. Hoy decía María Guardiola, luego la escucharemos también, que el 90% de los temas que son de políticas puras y duras, que están de acuerdo Vox y Partido Popular, y que ahora queda ver el tema de los sillones. Ya sabéis que Vox pedía la semana pasada agricultura, industria y también entrar en algunos organismos públicos. Cuidado con esta historia, digo, porque estoy repasando los puntos de Santiago Abascal y uno de ellos es reducir el gasto público absolutamente estúpido. Entonces, ¿los organismos públicos? Claro, ¿cómo van? A ver si no pedimos entrar en cargos públicos, ¿vale? Primero, pidamos depurar los organismos públicos que no sirven para nada, que deben ser aproximadamente, no sé, 7 de cada 10. ¿Vale? Hombre, lo que ellos mismos llamaban chiringuitos hasta hace no muy poco. Lo digo, no vaya a ser que una vez que aposenta sus posaderas determinada persona encuentren que son maravillosamente útiles. No, si son inútiles, son inútiles. Entonces yo, el resto de puntos, o mejor dicho, tal y como lo ha enumerado Santiago Abascal, lo firmo ya. Control de la inmigración, rebaja fiscal a lo bestia, reducción del gasto público a lo bestia, reducción del número de cargos, diputados y demás a lo bestia, cargos también, ¿vale? Lo digo por si alguien se ha perdido en Vox, ¿vale? Y acabar con el fanatismo climático. Lo firmo todo. Y yo no estoy en Vox. Tampoco estoy en el PP. Pero bueno, desde luego, en un Vox que va encontrando problemas para pactar y que para que la derecha mande, desde luego ahí no voy a estar. ¿Bien? Es muy básico y muy fácil de entender. Pero en esos 5 puntos se firman inmediatamente. A ver si no interponemos primero que ha llegado mi primo, el sobrino, a encontrar un sillón, ¿vale? Y que ya empieza a pensar que es más útil el ejemplo de David Sánchez. Bueno, y como nos vamos a ir a publicidad ya, simplemente decirles a nuestros oyentes que luego también habrá tiempo para hablar de corrupción y hoy tenemos muchas noticias, solamente les doy algunas pinceladas. Esta mañana ha declarado en el marco del caso Leire el expresidente de SACIR, Luis del Rivero, que recordarán que participó en una reunión con el fiscal Estampa, que tenían allí conversaciones en las que hablaba del uno, y ha dado a entender que ese uno pues era quien todos pensábamos, Pedro Sánchez, pero luego lo aclararemos. Santos Cerdán, que era en el partido. La mano derecha el 2, ¿no? Pero era el 2, ¿no? ¿Tú llamarías 1 al 2? No. No, vale. ¿Y en el gobierno qué era José Luis Ábalos? no llegaba ni a dos, ¿no? Porque había vicepresidentes. Y en la trama hablaban del uno, ¿verdad? Era evidente que el uno apuntaba a Pedro Sánchez, por eso precisamente tiene más valor que lo diga Luis del Rivero. Luego hemos tenido esta tarde comparecencia de Susana Sumelzo, la actual secretaria de Estado para Iberoamérica en el Senado, en la Comisión de Investigación, que bueno, que ha dicho que sí, que a lo mejor esa empresa de su familia, Sumelzo S.A., había multiplicado un 150% su facturación tras la llegada de Sánchez a Moncloa. Si tenemos los contratos. No, pero dice, pero bueno, es que es una empresa de mi familia, yo no tengo nada que ver, yo solamente fui apoderada y durante un tiempo, pero no tengo nada que ver con ella. ¿Y están dudando ustedes de mí? Básicamente, si eres apoderado, no tienes nada que ver. Pero eso solamente fue unos meses, Carlos. Es que tienes poder. Sí, sí. No seas mal pensado. ¿Y si mandas? ¿No es tu empresa? ¿No? Pues para ella, ¿no? Y luego, bueno, tenemos esa noticia que hoy publicas hoy en Libertad Digital de Begoña Gómez, que sigue negándose a entregar el pasaporte al juez Peinado. Esto es la transparencia y la colaboración del gobierno. Y luego al pobre José Luis Ábalos, que el Congreso le ha denegado la indemnización. Porque no tenemos aquí Colacel, que si no iba para Peinado, pero vamos, pobrecillo la persecución que está teniendo que hacer a Begoña Gómez. Dios bendito. Y encima lo critican de arriba abajo. A la tertulia. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla vendría de maravilla que nos trajeran jamón. Pues claro que sí, don Juan. Llama a tu jamón directo, que nos sentará perfecto con esta barra de pan. Que es mi barco, mi tesoro, y el teléfono de tu jamón directo es el 984-1028. Te enamorará. ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidar mi piel, mira. Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Todos los vídeos de tus programas favoritos ahora están en YouTube. Busca Es Radio Vídeos y suscríbete a nuestro canal. Ahora la radio también se ve en YouTube. Es Radio. Ideas claras. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa? Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia. Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada. Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Estás escuchando Es Radio. Se me olvidó la cita con el taller. ¿Esta memoria? Cuida tu memoria tomando The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Recuerda, The Memoria, The Memory. De Pharma OTC. La Radioteca, con Dieter Brandau, presenta Los esclavos cubanos. Voluntarios cubanos. Si fueran voluntarios, como dice el diputado comunista Enrique Santiago, no serían forzados a trabajar. Me enviaron a un campamento. Las condiciones eran infrahumanas. Ni se les aislaría si se niegan a hacerlo. El preso que se niega a trabajar lo pone en celda de castigo. Porque la vida de los esclavos importa, aunque sean cubanos. La Radioteca. Nuevo capítulo disponible en libertaddigital.com, esradio.fm, en tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube. Si quieres mantener tu colesterol ¡lejos!, ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Nueva York te espera. Vive la ciudad donde el mundo se une para jugar. Disfruta de 5 días en Manhattan en Hotel 4 Estrellas con vuelo directo de Iberia y traslados incluidos por solo 795 euros. Consulta condiciones. No esperes más y viaja hasta la Gran Manzana con Viajes El Corte Inglés. Estás escuchando Es Radio. Desde que tomo Flexium en articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Lo preocupante es que la ultraderecha crece y antes lo escuchaba un oyente, que si esto te va, eso se va a trasladar a todo el conjunto del país. El crecimiento no es exclusivamente en un territorio, también en Canarias será. Hoy el Partido Popular es más rehén de Vox de lo que lo era ayer. Creo que ha sido una muy buena campaña electoral y que ha sido además valorada positivamente por los ciudadanos. Sí, sí, pero vamos, muy positivamente. Pilar Alegría, nos avisa usted cuando sea de forma muy negativa. Digo, para sacar la escoba, el recogedor y recoger los trocitos del partido. Porque vamos, si esto ha sido valorado muy positivamente... No daba crédito Juan Pablo Polvorino. Sí, sí, se ha quedado claro. No, no es que Juan Pablo, bienvenido. No, no es que no diera crédito, es que escucho también unas declaraciones. Las otras declaraciones, por cierto, eran de Ángel Víctor Torres, que dice que está muy preocupado por esto. Víctor Ángel, una recomendación. Esté usted preocupado por otra cosa, que a lo mejor aparece información extra. Usted a lo suyo. No, digo que en el caso de las declaraciones, yo no sé en qué galaxia anidan los dirigentes del Partido Socialista. En una muy, muy lejana. Pero sí que es cierto que convendría poner los pies en la tierra, aunque en cualquier mundo, porque es que he escuchado hoy a la portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Amar Espinar, diciendo que estos resultados certifican que en el año 2027 Óscar López va a gobernar en Madrid. Déjales, Juan Pablo, déjales. Es un análisis. Es un análisis sesudo y profundo. Tú déjales. Es que a mí me gustaría saber cuáles son los motivos que les llevan a semejante conclusión. Raúl Vilar, bienvenido. Buenas noches. Muy rápido, que le tenemos esperando a Miguel Tellado. Estaba pensando que Pilar Alegría no tiene abuela. Enseñó mucho a la madre en la campaña, pero no de tener abuela, porque esto de que existan unas elecciones y que haya una valoración, hay unos resultados, pero ya luego se inventa una valoración positiva. Muy positiva. Yo pensaba que las campañas se valoraban en las urnas, y si sacas el peor resultado histórico de tu partido, pierdes 5 o 6 escaños ya de un resultado muy bajo, no sé dónde ve la valoración positiva. Pero Miguel bueno. Tellado, bienvenido. Muy buenas noches. Señor Tellado, como dice Pilar Alegría, ¿el Partido Popular es más rehén de Vox? Bueno, yo creo que Pilar Alegría tiene un mal día, ¿no? Ha empatado con el peor resultado del Partido Socialista en Aragón y yo creo que prefiere hablar de cualquier cosa antes que de la situación en la que se encuentra ella y el partido que ahora dirige en Aragón, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que un día como hoy hay que recordarle que el señor Gallardo en Extremadura dimitió con un punto más de voto que el que ella consiguió ayer en las elecciones autonómicas, ¿no? Por lo tanto, creo que, bueno, está en una difícil situación y entiendo que necesite, bueno, pues cortinas de humo, ¿no? Para no hablar de lo que a ella le ocupa y le preocupa. Déjeme que repasemos un poco datos. El Partido Popular es verdad que baja 2 escaños, pero en puntos, yéndonos a porcentaje de voto, baja 1,2 puntos. Vox gana 6,6 puntos, pero el leñazo, y permítame que le llame así, el leñazo del Partido Socialista es histórico, se hunde 5,3 puntos sin nadie que le herede. Es decir, en la derecha, el Partido Popular baja poquito más de un punto y Vox emerge con más de 6 puntos. Es decir, hay un giro clarísimo del espectro demográfico, demoscópico, etcétera, clarísimo hacia la derecha. En la izquierda no. En la izquierda el Partido Socialista se hunde 5,3 puntos y la Chunta, siendo un partido regionalista, etcétera, etcétera, gana, pero gana 4,6 puntos. Es decir, la derecha crece sin que pierda demasiado el Partido Popular y, sin embargo, la izquierda se hunde en bloque. Bueno, yo creo que ese es el resumen, ¿no? En titulares, el Partido Popular gana las elecciones. Es verdad que bajamos un punto en porcentaje de voto y perdemos 2 escaños, pero somos la primera fuerza política, 10 puntos más que el Partido Socialista y 8 escaños más que Pilar Alegría, que saca el peor resultado, empatando con el peor resultado del Partido Socialista, y Vox queda en tercera posición con un incremento en voto que le permite duplicar escaños, pasar de 7 a 14. En definitiva, hay una mayoría clara del centro-derecha y hay un hundimiento clarísimo del Partido Socialista y, ojo, desaparición de Podemos. Lo digo para mandarle un recado a estos señores que nos dan lecciones pues mándele, todos los días, ¿no? Señor Tellado, bueno, pues mándele dos. Mándele dos, otro de mi parte. Yo lo de sumar 9 parlamentos regionales consecutivos en los cuales desaparece Podemos, sí, posiblemente es una de las mejores noticias que hemos podido recibir. Ojalá pudiésemos tener la misma noticia sobre Bildu. Es verdad que Podemos desaparece porque hoy quien representa al populismo de izquierdas es Sánchez. O sea, se ha producido un desplazamiento a la izquierda radical del Partido Socialista, tan original, tan auténtico, que ha hecho desaparecer a Podemos de la esfera política, ¿no? Señor Tellado, hay una zona, hay un territorio que es Zaragoza, que está visto habitualmente, dicen, o se suele hablar del Ohio español, es decir, un territorio que suele reflejar el voto medio de toda España. En esa Zaragoza, o en esta localidad, resulta que el voto es todavía mayor para la derecha. O sea, ahí se va a 55,6 puntos, incluso por encima de la media de Aragón. ¿Esto significa que ha emprendido o se ha emprendido ya una senda clarísima de que el Partido Socialista va a perder las próximas elecciones? ¿No va a haber nadie que le herede dentro de la izquierda y, por tanto, la izquierda se prepara para una larga estancia en el desierto? Yo creo que no hay duda, ¿no? Ha perdido las elecciones Pilar Alegría de forma rotunda, pero es que Pilar Alegría era la portavoz, la ministra portavoz de Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, quien ha perdido estas elecciones es Pedro Sánchez y todo el sanchismo. Y creo que lo que se dibuja es una mayoría de centro-derecha que configura la que será, estoy seguro, la alternativa de gobierno en España, ¿no? Y creo que al hilo de todo esto, tanto Partido Popular como Vox, tenemos que saber entender el mensaje de estas elecciones, ¿no? Y la responsabilidad que ese votante de centro-derecha está depositando en nosotros. Y creo que no entender el mensaje de las urnas puede frustrar el cambio político en España. Y creo que debemos trabajar con responsabilidad para dar gobiernos y gobiernos estables después de que los españoles, en este caso los aragoneses, hayan hablado en las urnas. Es decir, que ese mensaje es el de entenderse, PP y Vox, Vox-PP. Es que nadie entendería que no lo hiciésemos. A mí no me tiene que convencer, ¿eh? Hace ya tiempo que estoy en esto. Creo que un mensaje de responsabilidad debe salir del resultado electoral y tenemos la obligación, cada partido con nuestro electorado y todos con el electorado que pide un cambio en España, de entendernos y darle a España una alternativa que, desde luego, el Partido Popular no está dispuesto a frustrar. Nosotros vamos a tratar de trabajar para que haya acuerdos, para que haya voluntad de diálogo entre Partido Popular y Vox, que blinden la gobernabilidad en Aragón y también en Extremadura y allá donde sea necesario. Vamos, ¿qué van a ofrecer cargos? Bueno, yo creo que hay un mensaje claro en las urnas. Y por lo tanto, creo que si Vox quiere entrar en el gobierno, y parece ser que quiere entrar, desde luego, creo que hay que arremangarse y ponerse a trabajar para materializar lo que nos han pedido las urnas, y por lo tanto creo que ese es el camino, ¿no? Nosotros le pedimos a Vox que no caiga en el error de los muros, porque para muros ya está Sánchez, y desde luego nadie espera eso de nosotros. ¿Cómo entiende las palabras de Santiago Abascal de hoy, que ha dicho que hay puntos en los que se tienen que poner de acuerdo? Yo, sinceramente, miro las cinco áreas y no veo problemas. En materia de inmigración, en materia de rebaja de impuestos fiscal, en materia de reducción de gasto público, en materia de reducción de cargos o diputados, en materia de dejarnos ya de tanta historia de fanatismo climático. ¿Cree que puede haber un problema? Mire, yo creo que hay más cosas que nos unen al Partido Popular y a Vox que cuestiones que nos separan. Y yo creo que una vez que hay que llegar a acuerdos, creo que hay que anteponer los puntos en común por encima de los que podemos no compartir, y por lo tanto creo que hay una materia en la que seremos capaces de ponernos de acuerdo si hay voluntad por las dos partes de ponerse de acuerdo, ¿no? Vox pide respeto para sus votantes y el Partido Popular pide, como no podía ser de otra forma, también respeto para los suyos. Y creo que si ese es el punto de partida, será fácil, desde la responsabilidad, alcanzar acuerdos que nos permitan darle gobernabilidad a, en este caso, Aragón, ¿no? O también a Extremadura. ¿Cree que van a tener unas negociaciones difíciles con Vox? Bueno, es verdad que hay escenarios electorales por delante y a veces en las campañas se dicen cosas que alejan, ¿no? El acuerdo en esa competencia sana que se produce en los procesos electorales, pero creo que los aragoneses han hablado claro y que lo que toca es entenderse, ¿no? Y creo que si ese es el ánimo de los dos partidos, seremos capaces de conseguirlo. A mí, desde luego, ya le digo que no me tiene que convencer. ¿Qué ha ocurrido en el pasado con el Partido Popular? ¿Era una negación de lo obvio? ¿Era una cuestión de no querer asumir que el panorama había cambiado? ¿Eran determinadas facciones del Partido Popular que preferían seguir mirando hacia la izquierda, esto del centro-izquierda, vamos a conseguir cuatro votos más del centro-izquierda? ¿Qué es lo que ha pasado ahí, señor Tellado? Bueno, mire, el Partido Popular y el Partido Vox somos partidos distintos. Es verdad que parte de los votantes de Vox provienen del Partido Popular y todo parece indicar por los distintos estudios postelectorales que se han hecho recientemente, que hoy Vox bebe incluso de votantes arrepentidos de la izquierda, ¿no? De votantes que pueden venir del Partido Socialista. Somos partidos distintos y creo que nuestra responsabilidad, una vez que se producen resultados como el que conocimos, ¿no?, en la noche de ayer, es llegar a acuerdos. Pero el acuerdo es buscar los puntos que tenemos en común. No es imponer desde unas formaciones a otras cuestiones en las que no creemos. Y por lo tanto, creo que si el ánimo es profundizar en lo que nos une, desde luego a nosotros nos unen más cosas con Vox, sin duda, que con el Partido Socialista. Y por lo tanto, creo que en ese sentido seremos capaces de ponernos de acuerdo. Es verdad que en campaña se dicen cosas muy fuertes y a veces se utilizan lemas que pueden resultar, bueno, pues que provocan separaciones, ¿no? Nosotros nunca hemos dicho de Vox que es una estafa y por lo tanto también nos gustaría que Vox no diga eso del Partido Popular, porque desde luego a nosotros eso nos puede parecer un insulto. ¿Tienen, señor Tellado, ¿tienen interlocución en estos momentos con Vox? Miren, Vox es un partido con el que compartimos un espacio en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y siempre hay una línea abierta, permanentemente. Le va a hacer una pregunta Juan Pablo Polvorinos y Raúl Vila, si no tiene conveniente, señor Tellado. Raúl. Por supuesto. Buenas noches, señor Tellado. Buenas noches. Y Sandra, si quieres, por supuesto. Dado que nos vamos a enfrentar a más procesos electorales en los próximos meses, ¿se han planteado tratar de llegar a un acuerdo marco, o como lo quieran llamar, con la dirección nacional de Vox, también teniendo en cuenta cómo funciona Vox, que son partidos muy diferentes? Ustedes en el Partido Popular tienen una estructura territorial donde los varones tienen mucho más peso, pero en Vox sabemos que todo se decide en la dirección nacional. Entonces, ¿no se han planteado llegar a un acuerdo con esas cinco medidas, un decálogo de medidas que facilite, aunque luego en cada región haya matices, un haya manual que negociar, de instrucciones, pero que evite que ahora, por ejemplo, estemos con esto de Extremadura y este tipo de negociaciones que además se filtran a la prensa de manera interesada de un lado o de otro y no ayudan precisamente a llegar a un acuerdo? ¿No sería mejor fijar ya, y también pensando en lo que viene? Porque en algún momento creemos que en España habrá elecciones generales. A veces ya parece que no, pero bueno, yo todavía mantengo la esperanza que al menos en el 27 haya elecciones generales. Llegar a eso, a esos 5 o 10 puntos mínimos que deben unir a PP y Vox y que faciliten los acuerdos ya no solo a nivel nacional, sino cada vez que haya unas elecciones regionales. Señor Tellado. Sí. Mire, yo creo que si hay voluntad de acuerdo, el acuerdo será muy sencillo, será fácil. Y por lo tanto, nosotros lo que pedimos es responsabilidad para que se alcance, ¿no? Partido Popular y Vox somos partidos distintos. El Partido Popular es un partido con 48 años de historia, nacemos de la mano de la Constitución y al servicio de España, y tenemos una estructura territorial muy potente. Vox no la tiene, y por lo tanto es un partido que funciona de una forma más centralizada. Nosotros tenemos estructuras territoriales que cubren todo el territorio nacional, ¿no? Y por lo tanto nuestra forma de trabajar son distintas. Pero en cualquier caso el PP es un partido nacional, un partido único, un partido unido. Y por lo tanto, dándole autonomía a las comunidades para llegar a acuerdos, si hay unos marcos comunes, porque el PP va a defender lo mismo en cualquier parte del territorio nacional. Yo confío en que si hay voluntad de acuerdo por las dos partes, consigamos llegar a garantizar gobiernos que permitan darle estabilidad y demostrarle a todos los españoles que estamos preparados para ser la alternativa real en España. Hay una mayoría de voto de centro-derecha hoy, una mayoría clarísima, una mayoría que lidera el Partido Popular, y nosotros no le podemos fallar a todos esos votantes que quieren un cambio y que lo quieren cuanto antes, ¿no? Yo quería preguntarle, señor Tellado, sí. Como yo le vi a usted el pasado viernes hablar de él, quería preguntarle si se ha entendido en todo el Partido Popular la idea de llevar a Vito Quiles al último acto de campaña y si se arrepiente en la última instancia. Mire, a mí me preocupan las compañías del Partido Socialista, ¿sabe? Y por lo tanto, Vito Quiles es un periodista que ha querido participar en la última jornada de campaña electoral del Partido Popular de Aragón, y yo le he dado las gracias por haberlo hecho, ¿no? Y por lo tanto, creo que no es cuestionable, ¿no? Es un periodista que hace su trabajo, que para la izquierda puede resultar molesto. Bueno, yo lo entiendo. Les hace entrevistas a sus ministros y a las personas vinculadas con casos de corrupción que a veces son muy molestas. Y yo entiendo que el Partido Socialista reaccione así, ¿no? Nosotros no somos ni de vetos ni de obstáculos a nada y a nadie, ¿no? Señor Tellado, la próxima cita electoral es el próximo 15 de marzo en Castellón.